iban desde el punto de vista de San Simón, de lo conjetural a lo positivo. Esto también lleva la impronta de esta visión del progreso. Esta idea del progreso que en la ciencia se vio desde el paso de lo conjetural, pasar de la astrología a la astronomía, pasar de la alquimia a la química. Las ciencias también, impregnadas de esta visión de progreso que deslumbró al pensamiento social, digamos, y a quienes pensaron todos estos temas, también, bueno, hace aparecer ese progreso en las ciencias también. Por eso, la preocupación de San Simón, como la de Comte, va a ser entonces tratar de lograr que esta fisiología social se constituya en la última ciencia. Y esta evolución también marca un pasaje desde lo más general y menos complejo a lo más complejo, como es, por ejemplo, la ciencia del hombre. Una cosa es que miremos las estrellas y las constelaciones, que nos queda absolutamente lejana, es algo general, algo que, bueno, no reviste tanta complejidad como si la última ciencia por la que San Simón está preocupado de constituir, como es la ciencia del hombre. Esta visión del progreso también se la ve de la misma manera que están pensando los iluministas en esta posibilidad de que las sociedades también evolucionan hacia una constitución positiva como sociedad, un último estadio en la que efectivamente la sociedad industrial es la más compleja y es la más acorde a la inteligencia del hombre de esa época. Cada tipo de desde la utilización que San Simón va a hacer de distintas disciplinas conocidas hasta ese momento, dijimos ya la biología diríamos hoy, ¿no? Esta posibilidad de ir constituyendo esta ciencia del hombre desde esta utilización de los elementos conceptuales propios de la biología, de la fisiología, la idea de esta sociedad como organismo vivo, y bueno, como organismo vivo tiene distintos órganos, distintas funciones e interrelaciones entre esos órganos, y siempre con esta idea de que cada órgano cumple una función vital, y en esa red de interrelaciones entre órganos que se dan a nivel de los organismos vivos, también se da a nivel de las sociedades, aparece entonces la satisfacción de las necesidades de ese cuerpo vivo. En la sociedad pasa lo mismo. Hay un determinado fin, un determinado principio que rige la evolución de ese organismo vivo y que tiene que ver con la satisfacción de determinadas necesidades. Por ejemplo, en esta sociedad feudal, todas las partes de este orden feudal, de esta sociedad feudal, están direccionadas a partir de un determinado principio o fin, que es en este caso la guerra, la conquista, dice San Simón. Por eso entonces, cada una de las partes de ese orden feudal tenía que, en esa red de interrelaciones que se dan como en todo organismo vivo, tiene que entonces acomodarse en función de este fin. Para eso entonces son necesarias determinadas instituciones y determinadas jerarquías sociales. En el caso del orden feudal, este fin que se propone el orden feudal como un todo orgánico, como un cuerpo viviente en donde cada una de las partes va a hacer lo suyo en armonía con las demás para cumplir este fin, ¿sí? Esto en relación con esta visión que tienen sobre la fisiología estos autores, ¿no? Este fin, estos principios vitales para esa sociedad feudal, ordenados por ese principio de la guerra y la conquista, tienen también su correlato desde el punto de vista de las instituciones. En este caso, desde el punto de vista de las jerarquías sociales, serán los militares, por ejemplo, y los sacerdotes, ambos cumpliendo su función y ocupando el lugar que a cada quien le corresponda en el orden temporal y en el orden terrenal, constituyen entonces la élite de esta sociedad. Cuando estamos hablando de una sociedad industrial, este principio que rige la vida de esta sociedad es otro, es la producción. Entonces, en este cuerpo viviente, en este organismo vital que es la sociedad industrial, es necesario entonces que todo se ordene en función de este fin que es el de la producción. De la misma manera, todas sus instituciones y la configuración social que se irá expresando a lo largo y ancho de esa sociedad industrial también tendrá su jerarquía. En el orden temporal, ¿quiénes serán? Habiendo leído el catecismo. La jerarquía como última. Los industriales. En el orden más abajo, pero los considera que tienen que estar en primer orden. En la sociedad industrial del futuro. ¿Sí? Bien. Y en el papel de los sacerdotes, ¿quiénes? En la sociedad general, los militares tienen su correlato en los industriales. La ciencia. Estos entonces constituyen en esta estructuración profundamente autoritaria y jerárquica.